4 de junio a las 19 horas en la Escuela Media 6, que está en Irigoyen 97, Florencio Varela, se realizará un recital a beneficio de un centro de día para personas con capacidades diferentes, que se llama Luz del Alma y que se encuentra justamente en Florencio Varela. Hoy nos visitan Fernando Garro y Natalia Cabral, que tienen una pequeña organización, ahora nos van a contar, que se llama Luz y Arte, y que son los que organizan este recital en el que van a tocar tres bandas. Lupus, que hace punk rock, Aqua, que hace folclore urbano, y Relido. Y Walter, iba a decir Fernando. Dijo Fernando. Y Walter es uno de los músicos de Relido. Vamos a escuchar un tema de Estatua. Urbano. Thank you. de puños apretados. Ya estamos en El ojo que no parpadea con Walter Garro y Natalia Cabral, que nos van a comentar cómo es que funciona el Centro Luz del Alma, qué actividades se realizan y ese tipo de cuestiones. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿En dónde hablo? ¿Acá o en ese? En este. ¿Acá? ¿Este? ¿En este? En cualquiera, ah, bueno. Sí. Mi nombre es Walter, no Fernando. Fernando es mi hermano, igual también es parte de la banda, así que... ¿Es lo mismo? Bien por él. No, es lo mismo, somos distintos. Pero bueno. ¿Qué actividades realizan en el centro? Es un centro de día, sí. Donde los chicos con capacidades diferentes son personas con retraso madurativo. Ajá. Y ciegas. Algunas son ciegas y también, o sea, puede ser del... Claro, o con retraso visual. Claro, pueden ser o con... Retraso madurativo significa que son personas con 50, capaz, 60... capaz 30 años, pero su desarrollo mental es más lento. O sea que capaz que tienen mentalmente 5, 6, 7, 10 años. ¿Cuánta gente atiende el centro? Está la directora y hay unas celadoras que deben ser 5, 6 celadoras. Yo igual la formación esa bien no la tengo, la chica del centro no vino. Pero no son más de 10 personas. Y las mismas personas que trabajan. Claro, que trabajan ahí. Y las mismas personas que atienden, que son maestras algunas, y son las que limpian también, y las que se encargan de mantener el centro funcionando. Claro, en la convocatoria al recital lo que dice es que este lugar no tiene ni subsidios ni ninguna forma, digamos, de recibir dinero que no sea la colaboración de voluntarios. Trabaja, hay una ONG, que no me acuerdo el nombre, y no lo traje anotado. Qué bien. Sí. Es rigor periodístico. Una ONG que es la que trabaja con ella. Que si ella es lo que se encarga de pagarle el sueldo a los profesores, a los maestros que enseñan braille, música y hacen actividades recreativas. Claro. Pero no le pagan siempre. Muchas veces incluso los profesores con el sueldo que le pagan compran la comida y el material de limpieza. Ajá. No hay otra, aparte de la ONG no hay nadie que les dé cosas. Ahora hay una química que le está dando la cosa para limpiar. ¿Y a qué cantidad de gente, saben más o menos, asiste el centro? Creo que es... me había comentado la chica que son unos 20 chicos más o menos, no son muchos. Son de toda la zona de por ahí. Claro, debe ser de... Ceballos y alrededores. ¿Y cómo se les ocurrió esto de luz y arte? ¿Qué es luz y arte, Natalia? Bueno, luz y arte es es como una asociación, ¿no? Bueno, se surgió porque la chica que trabaja ahí es amiga nuestra y nos comentó que faltaba plata, que a veces no tenían para darles de comer, que no sé, que sacaban de todos lados plata para poder pagar a la combi y para darles de comer. Ah, claro, porque que hay un vehículo que los trae. Claro, que los lleva. Y bueno, entonces el año pasado habían hecho lo mismo. Pero bueno, no se recaudó mucho. Entonces lo que queríamos hacer son varias fechas de eventos para poder juntarles plata. Y bueno, la primera fecha es esta. Claro que repetimos, es este sábado, 4 de junio a las 19 horas, en la Escuela Media 6 de Florencio Varela, que se llama Homero Manzi, y queda en Irigoyen 97, en la curva de Berraimundo. Enfrente del chorro de agua. Y no son solamente recitales, sino que va a haber una feria de arte y diseño y también va a haber un buffet. Bueno, y se sortean remeras, ¿eh? Importante, con la entrada, tres remeritas de luz y arte hechas por los chicos de Turtleco, que son una de las personas que exponen. Me sale Fernando. Walter. Pero es Walter. Vamos a escuchar un tema de tu banda. Bueno, digo algo de la banda antes. Dale, a ver. Estás muy buena, no sé, digo. Nosotros somos Relieve y... No se escuche, qué sé yo. Somos tres y vamos a tocar el día. Rock alternativo, etcétera. Bueno, vamos a escuchar un tema de Relieve y seguimos conversando con Natalia y con Walter. Solo hay algo oscuro. Es fácil aprender a acariciar cuando todo te enseña a golpear. Miramos hacia el futuro, evitando pensar en este sucio presente. Hay que mirar más allá si hoy está todo mal, si todo mal, ya es suficiente. Es muy difícil soñar cuando uno va a crecer, solo ve sueños rotos. Es difícil caminar por un lugar sin luz de colores, en donde caemos y quedamos atrás, sin tratar de levantarnos, sin esforzarnos por seguir adelante. Porque no vemos lo que está pasando, de a poco nos vamos desangrando, a mi madre gritando, a chicos llorando, la gente está sufriendo, de a poco está muriendo. Que no vemos lo que está pasando, de a poco nos vamos desangrando. Ya es hora de empezar a hacer las cosas bien. Nos estamos matando, el tiempo es increíble. Cordobés, correntino, entrerriano, La Plata. O sea, cada tanda que venía venían con de, compañeros de dos o tres provincias, y bueno, el mío, que nunca había salido de Buenos Aires, empezaba a saber las diferentes culturas del mundo. Ojo que no parpadea por Radio Compartiendo 89.7. Nuestro teléfono 4115-2099. Acabamos de escuchar el tema Hoy de la banda Relieve, que acá Fernando... Dale, Walter. Walter Garro, que nos acompaña esta noche, es el cantante. Contanos, Walter, ¿cuánto hace que existe Relieve? ¿Cómo es la formación de la banda? Bueno, la historia se remonta allá por el año... ¡Cásate! En que estamos en el 2011 ahora. El 2010, sí, 2009. El 2009 más o menos. Para nosotros, yo con mi hermano y yo, perdón, Fernando Garro, si él sí es Fernando, toca el bajo y canta, hace coros. Habíamos tocado antes con un baterista, hicimos los temas y un par de fechas habíamos tocado dos o tres veces. Ahora la formación actual, que somos nosotros dos y Ezequiel Delgado, caracterista, estamos así en 2009, más o menos. O sea que ya hace varios años que vienen componiendo. Sí, tocamos igual pocas veces hasta ahora. Estamos con la idea de grabar un... Eso que escucharon es un ensayo, un demo, medio pelo, pero la idea es hacer algo bien más copado más adelante. Capaz que en julio o agosto ya podemos grabar algo. Ajá. ¿Y de las otras bandas qué información pueden dar? A ver, el primer tema que escuchamos es Suburbano, no, Conurbano, de Estracua, que está compuesto por Esteban Unamuno, Gabriel Brás, Julián Brite y Sebastián Música, que ellos son parte de Dando Luz, de esta organización que ustedes armaron, o ¿cómo es? ¿Son invitados? Claro, o sea, nosotros dos no podíamos hacer todo. Entonces, no sé. Ustedes dos son Dando Luz. Podemos decir que... Luz y Arte. Sí, Luz y Arte es algo, que un ente que no se sabe qué es. O sea, somos nosotros, claro, en realidad... lo formamos nosotros dos. Y con ayuda de todas las personas del FED, de las tres, las otras dos bandas, vamos formando todo y se va haciendo el evento. O sea, Luz y Arte sean todos los que los ayudan. Los que participan, claro. Está lo del arte, que es una feria de diseño de chicos de Varela, que hacen, diseñan... Claro, venden carteras, venden remeras, venden accesorios y todo eso. Ellos son otra cosa, pero son parte de Luz y Arte, pero ellos nos ayudan, van a ponerse día. O sea, no tenemos un capaz... Claro, no es una organización... Claro, es algo chiquito. Orgánica. Es algo, claro, que está flotando en el aire y que... sí. Bueno, pero quizá más adelante se pueda formar bien. Después está Turtleco, que es la abreviatura de Turtle Community, que son unos chicos que hacen remeras artesanales, también, que también van a exponer ese día y son los que nos hicieron las remeras para sortear. Después está Yvonne Souvenirs, que nos va a hacer unos pins, para algunos para regalar y también los vamos a vender en lugar. Es mi mamá, así que le mando un rebeso. Y es mi suegra, así que le mando un rebeso. Y con el logo de Luz y Arte también. Y después... un montón de gente, los chicos de Lomero Mansi también, nos prestaron el lugar de Lomero Mansi y también los chicos nos ayudan. Claro. Un chico ahí, alguna está en el buffet. Sí, las chicas de mi curso están preparando un buffet que se van a chupar los dedos. Que, me llama la atención, y por eso están hoy en este programa, ¿qué los moviliza hacer este tipo de cosas? Digamos, ¿no? Porque estaría bueno aclararle a los oyentes que estamos hablando con chicos muy jóvenes, prácticamente adolescentes. No sé, Walter, si todavía te consideras adolescente o ya sos adulto. No, yo ya caminé la vida. Y los chicos de las otras bandas también son chicos muy jóvenes, igual con los que hacen las remeras y las artesanías. O sea, sí, prácticamente son... estamos hablando de adolescentes de distintas escuelas y organizaciones de Florencio Varela, que no es la primera vez, digamos, que se juntan para... armar un recital o un evento con un fin solidario. ¿Y qué los moviliza? ¿Qué los lleva a hacer este tipo de cosas? No sé, para mí que es algo de adentro, porque yo nunca fui al centro. Pero, no sé, me comentan la situación y por dentro me siento mal. Y no sé, si se puede hacer algo lo voy a hacer. Y sin conocer a los chicos... no sé, me muevo mucho y trato de hacer lo posible para que salga todo bien. Pero no sé. Se llama Chapa, que habla sobre... justamente sobre eso. Vos ves la realidad y ves las cosas que están y vos tenés tus medios. Algunos tienen... algunos chicos diseñan remeras o buzos, campeones. Algunos sacan fotos. Son los medios que tiene cada uno para hacer algo y vos lo podés usar para hacer unos mangos, para sentirte realizado, o capaz con eso puedes juntarte con amigos, con otras personas que piensen igual y ayudar de alguna manera a algo. Creo que si yo tengo una herramienta para hacer algo, para llegar a alguien, para ayudar a alguien, y la tengo en mis manos, como a mí me gusta tocar, me siento bien tocando, y puedo usarlo para ayudar a unos chicos a que capaz que puedan comprar nafta a la combi que lo va a buscar. Es el medio que yo tengo para ayudar, o sea, salir a la calle y ver, decir está todo mal y no hacer nada, que no lleva a ningún lado. No, capaz que no es, no cambiamos el mundo, ni hicimos una transformación, una revolución social, pero los chicos estos que antes no tenían nafta, antes que no podían buscar o no tenían un paquete de fideos, ahora tienen. Y es una manera de ayudar. No podemos cambiar el mundo para ser más felices, aún pares. Me sorprende. Me sorprende escucharlos hablar de esta manera porque son propuestas muy concretas. O sea, hay un problema concreto y hay una respuesta inmediata y concreta. Bueno, vamos a seguir escuchando a Relín, ¿cierto? ¿Puedo hablar de Lupus primero? Porque hoy trabajo más. Que también es de Zona Sur, de Florencia Varela. Son tres chicos, formación guitarra, bajo, batería. También son chicos de menos de 20 años. Uh-huh. Y tocan punk rock. No tenemos ningún material de ellos porque no conseguimos. Sí, porque claro, no hay. Pero si entran a la página de Dando Luz, es Luz y Arte, www.dandoluz.tk. En esa página tienen un espacio para cada banda y ahí van directamente a la página de cada banda y ahí tienen algo para escuchar de Lupus. Pero bueno, ellos van a estar también el 4 y no tenemos nada para escuchar de ellos. Claro, pero la página y los distintos sitios en internet en donde se los puedan encontrar y escuchar. Vamos a escuchar otro tema de Relín. Refleja nuestra sociedad, la TV guía les muestra y les tira. ¿Qué razón es tan? ¿Cuánto sé? El país está para atrás, salir a la calle y ver la dura realidad. Abre bien los ojos, no estés ciego. Manejar tu vida es parte de tu cuerpo. Deja tu vida bajo techo. Y abre bien los ojos, no estés ciego. Manejar tu vida es parte de tu juego. Si cortas la ruta o presentas la nota por mesa de entrada, si buscas a tu nieto, si pedís justicia en vez de venganza, Radio Compartiendo 89.7. Comunicación comunitaria. Es la hora 20:36. La temperatura 15 grados. La humedad 82%. ¡Pará! ¡Dale, loco, pará! Plantate, loco! ¡Dale, Juan, regatate! ¡Agarralo! ¡Dale, loco, soltame que me he rebarrido de tejido! ¡Dale, Juan, soltame, vamos! ¡Loco, que te pesa la cara! ¡Soltame! ¡No lo sueltes! ¡Soltame, loco, que te voy a matar! ¡Dale, Juan, regatate! ¡Dale, vení, plantate, chivito! ¡Vení, parate de mano! ¡Soltame! ¡Dale, soltame! Si te desespera estar atrapado unos minutos, imagínate toda una vida. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bandas independientes autogestionadas del sur. Movimiento independiente autoconvocado. Artistas estilos. Músicos, escultores, muralistas, escritores. Recuperando el lugar que la cultura se merece. Vías. Bandas independientes autogestionadas del sur. Encontranos en Facebook. Son chicos, son muchos y hacen algo que no deben: trabajar. En nuestro país el trabajo infantil no es un problema. Sí. Algunos niños dejan la escuela. Todos corren riesgos porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que además está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y un área de todos. El Puente. Uniendo ideas. Una hora para estar más cerca tuyo. Todos los jueves de 21 a 22. Los esperamos. Estamos de desacuerdo, haz otra vez. Ya está. Ya, no sé qué otra vez. Cuánto, re, tan jodón. Entonces.